You're right. Chico Bellotti. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. Roger. Ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Básicamente el estilo percusivo mántrico se usa en los rituales vudú haitianos. Sí. Y esta canción se llama Amuatie. Esto no lo puso nadie nunca en el mundo mundial. Tabú Combo, señores. Una manera de decirle cosas a tu novio, pero no como le decís siempre. Vamos a usar los conceptos. El tema se llama Tus Amigos. Que le den por culo a tus amigos. Así será. No es Caloi en su tinta, ¿pensás, señores? ¿Pensás que te iba a decir eso, boludo? A mí me daba miedo esto. Yo era chiquito, me daba un cagazo terrible. A mí me encantaba. Caloi en su tinta, sí, qué bueno. Escuchar entonces Space Hog in the Meantime. We love the all of you. El cantante de los Black Keys canta igual que Dr. John. De hecho, o sea, es donde robó todo. Es donde robó todo, básicamente. Claro. Así que lo que yo les propongo es escuchar Getaway, la canción que dentro de 40 años va a cantar Dan Auerbach. Drunk out on thrills, living wild on a crooked road. When a cat smile. Están escuchando, por supuesto, uno de los temas del nuevo disco del dúo Flopa Minimal. Y tenemos con nosotros justamente a los protagonistas, a los hacedores de este disco. Ya que vienen a presentar el disco acá, sería bueno que empezamos a escuchar algo de este disco, ¿no? Vos decime, ustedes díganme qué quieren escuchar y cuánto. Tenemos un disco de 11 temas, de 13 temas, perdón. Sí, 13. 13 temas. Están los 4. ¿Cuál va a ser el corte? ¿Cuál va a sonar en todas las radios? ¿Tengo que pagar? De en las radios modernas. ¿Quieres escuchar ese? Ponele. Y que, después me cuentan de qué va el tema y eso, porque el título ya es bastante sugestivo. Pero bueno, empecemos con eso entonces. Escuchá la voz y decime a mí de qué va. Te di todo lo que yo tenía para dar. Quisiera tener que preguntar, pero son mis sueños los que vos te llevas a pasear. Y cuanto más tengo que pagar. Están contentos, dijo todo lo contrario. Y bueno, así se llama el programa, ¿vio? ¿Cómo? Así se llama el programa. Ah, ok. Pensé que me pedía que le suba la cortina. David Irigoyen, buenas noches. Buenas noches, querido. Feliz día para todos, compañeros. Feliz día al trabajador. Para los que trabajan, ¿no? Para los que trabajan. Para Macri no, por ejemplo. Para Macri no. Yo estoy desocupado, así que tampoco es mi día. Para vos tampoco. No, estás trabajando acá, maestro. Está bien, bueno. Y esto es trabajo para vos. Después hay otras cosas que hago abajo de la autopista que no tengo factura. Cuenta eso como. Es laburo, loco. No vas a poder pedir un préstamo. Sí. Quien está desempleado es el señor Cristian Chumino Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, está sufriendo con el partido de Vélez. Está en entretiempo ahora, sí. Está en entretiempo. O sea que no nos va a dar pelota durante. Hagamos todo rápido, chicos, que tengo que ver el partido. Hasta las 11 no nos va a dar bola. Sí, así es. Quería decir que está desempleado y tomando vino en cajita como buen punk rocker. Claro. Y 3D. Y tenemos a uno que come 3D, que es el señor Andrew Dobek Pirot. Crunch Crunch, buenas noches. Eso Rodrigo es, otro, Ramos. Es otra cosa, Crunch Crunch. Es otra publicidad. Crunch Crunch. Él es Crunch Crunch, es verdad. Hoy está de gorrito. Hoy está. Se puso la gorra. Está bien, Crunch. Pasa que hubo alguien en la radio que le dijo que con la camarita le veían la pelada, entonces se la quiso tapar. Sí, es verdad, acá. Perdón, pero mencionaban a los operadores. Yo pelada no tengo, maestro. Yo estoy fenómeno. Quien no tiene pelada es el señor Rodrigo Ramos. Claro, mi nombre es Rodrigo Ramos, esto es todo lo contrario. Agradecemos a la gente de Morro y Mambo que ya está en nuestros estudios. Son los invitados más puntuales del mundo. Sí, vinieron antes que nosotros, de hecho. Claro. Se van a tener que fumar el programa completo ahora. Sí, hoy se la fuman todos, un garrón, pero... Pobres de ustedes, le pasa por llegar temprano. Claro. 22:09, arrancamos cada día más temprano. Arrancamos cada día más temprano, sí. Sos más Pavlovsky que Pavlovsky, ¿viste? Yo tengo 0.5, ¿vos vivís en el futuro o qué onda? No, yo tengo 0.9, acá la consola me dice 0.9. Yo tengo 0.7. Bueno, yo estoy en el medio de los dos. Maestro, yo tercio. Loco, si sincronizamos nuestros periodos y vemos qué onda. Posta. Bueno, les decía, esto es todo lo contrario, contame. Estamos hasta la hora cero, acá en la casa, Cíclope Radio. Obviamente estás escuchando cicloperradio.com.ar. En el Día del Trabajador, papá. El Día del Trabajador, el 1 de mayo estamos aquí, firme junto al pueblo. Programa número 16 de este ciclo. ¿Hasta cuándo lo vamos a contar? En el momento ya dejarlo de contar, ¿no? No sé, yo los cuento todos. No digo al aire. ¿Cuándo no. dejó de contar sus goles Palermo, por ejemplo? Claro. Dijo, ya tengo muchos. ¿Cuándo dejó de contar sus goles Pelé? ¿Cuando empezó a jugar con equipos de la B de Brasil? Al revés. Contaba. Ahí los empezó a contar todos. ¿Sí? Por eso. Hasta lo que hacían amistosos en el picado al hijo, ¿viste? Totalmente. Yo te cuento los títulos del amateurismo, si querés, de raza. Claro, sí. Claro, bueno, si vamos a empezar a mentir, como, muchachos, mentimos todos. Sos como Atlanta que cuenta ese título no oficial y dicen, somos campeones de primera. Sí, bueno. La cuestión es que se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @RadioTLC, es nuestra cuenta oficial. Hay otras dando vueltas por ahí. Mentira. Sí, mentira. Mentira, no hay nada. Y está el hashtag todo lo contrario, que en ese sí hay otra gente dando vueltas, sí, que no somos nosotros. Porque hay otras cosas con ese nombre, no importa. Los martes de 22:00, ese hashtag es nuestro. Claro, ni hablar. Tiempo compartido. ¿Y te lo copamos para qué? Para sortear cosas. Sí, hoy vamos a sortear uno de los pulóveres de los chicos de Morro y Mambo. Sí, así es. Básicamente. Vinieron de pullover como denotando su origen, ¿no? Claro. Y en este momento lo que vamos a empezar a escuchar es gente que está contenta. ¿Puedo hablar un poco de esto? Sí, es porque en realidad tenemos para sortear el bigote de Bob Dylan. El bigote de Bob Dylan. Tenemos para sortear el bigote de Bob Dylan. Y el gorrito que lo robó el zorro. El sombrero, ¿no? El sombrero del zorro. Y el saco, cruzado de tres botones. Y podemos regalar una remera de Bob Dylan, ¿no? Sí, de las que te tiraba. Hoy no tenemos entradas. Hoy no tenemos entradas y tenemos las remeras de Manolo estampadas. Sí. A la gente de Morbo, ¿tenemos un disco de Morbo y Mambo para regalar? Sí, tenemos un disco para regalar. Totalmente. Tenemos regalo, habemos regalo. Así que contanos un poquito, ¿fuiste a ver a Bob Dylan? Fui a ver a Bob Dylan, fila 2, muy cerca de Bob. Pude sentir sus escupidas y su transpiración. Qué asco. No, mentira. Viejo. Su transpiración sí, transpiró bastante Bob porque... Viejo espantoso. A diferencia de... No, un crack. A diferencia de lo que se vio en Vélez hace un par de años, que también estuve ahí, estaba mucho más animado, mucho más jovial. Se tiraba pasos cuando tocaba el teclado. Sí, que eso, así se tiraba. Se tiraba pasos, no sé, una cosa muy rara. Y la banda la rompió toda, la banda esta His Band, que tiene a... ¿Cómo se llama? Charlie Weston es el violero. A ver, déjame... No sé. ¿Cuántas fechas hizo Dylan en Buenos Charlie Aires? Charlie Sexton. La última fue ayer, creo. La última cuatro. Hizo cuatro fechas. Claro. O sea, fechas. El último día, fila 2. El último vos día... Vos fuiste 2 veces a verlo, ¿no? Sí, señor. Pero el último total. No, me regalaron unas y después las otras las pagué de mi bolsillo, como corresponde. Claro, vienen a acordarse de los igual, amigos de hablando la radio, de fan total, hay uno que seguramente nos está escuchando, el señor Maxi de Espresso Bongo. Las cuatro fechas. Las cuatro fechas. Es un chabón que tiene ¿Vos fuiste alguna vez a la casa de Maxi? No, pero sé que tiene lo que ha hecho. Más allá de todo lo que es participaciones discográficas y todas esas cosas, tiene un altar. En la casa tiene con la cara yo tengo un San Expedito en la pierna. Bueno, sí. Él tiene como si fuese una imagen de un San Expedito, pero con la cara de Bob Dylan, grande, metro y medio tiene, al lado de la ventana, iluminado con neón. Es una cosa increíble. Es un Está en la casa del señor Maxi Romero, a quien le mandamos un saludo. Cuatro fechas de Dylan. Cuatro fechas de Dylan. Me lo crucé en las dos, que fui yo. Puedo decir que lo de Dylan, lo de siempre, o sea, canciones con un arreglo muy deforme, que es muy difícil reconocer, hasta que él dice, por ejemplo, Highway 61, hasta que no te dice Highway 61, vos no sabés lo que está tocando. Así de claro. Sencillo. Y incluso los propios músicos, cuando él va atrás del piano, el tipo les hace comer amagues, los trolea a morir, ¿eh? Sí, los trolea a morir y los chabones se miran, ¿viste? A ver qué va a hacer ahora. ¿Hizo la lista que esperabas? ¿Dejó gente? No, a mí me dejó varias canciones que yo quería escuchar, incluso una que voy a pasar hoy, me las dejó afuera. Pero bueno, es una atribución que puede tomarse un tipo que tiene 50 años de carrera y nunca va a contentar a todos. ¿Cuánto tiempo tocó? ¿Cuánto duró el recital? Tocó dos horas. El lunes estuvo un poco más impuntual, entró y 35. Ah, César Poe. Tendría que haber entrado a las en y media, punto. Y media. Ay, que. 5 minutos, hinchó la hueva. Entra, hombre grande. Entra que, y media. Tenían que darle un día más de vida, como sí, al señor Burns. Los cuatro shows, los otros shows, por lo que me contaron, entró y media puntual, así. Pum, y media, y tocó hasta 11:30. O sea, dos horitas, un solo bis. Uh-huh. Eso, o sea, se fueron, hicieron como la. ¿Con la qué cosa abrió y con qué cerró? Abrió en el show que fui yo, abrió con Leopard Skin Pill Box Hat de Blonde on Blonde. Y estamos, cerró con esa canción que escribió León Gieco. Hombres de Guerra. Esa. Anda, muchacho, tu voz. Pero en inglés. Claro. Esa que termina. Está bien. Son iguales. Sí, él mismo lo dice. Sí. Obviamente Bob Dylan se lo robó a León Gieco. Por supuesto. Bob Dylan lo dice el tema de León Gieco. Bob Dylan dice: This song is from Lion. Sí, Tom Waits. Recuerdo que tenía un programa de radio. Mohamed Ali y Bob Dylan. Sí, totalmente. Vos escuchabas el programa de radio de Bob Dylan, ¿verdad? Sí. ¿Se entendía algo? Sí. O sea, algo se le entendía. Sí, se le entendía. Igual esta vez, bueno, de nuevo volviendo a esto de que no se le entiende lo que canta, esta vez estuvo mucho menos. Estuvo más cantante y de hecho hubo temas que los interpretó. Por ejemplo, Ballad of a Thin Man, por ejemplo, lo interpretó perfecto. O sea, un crooner, él solo cantando y con la armónica en la mano, no en el. En el soporte, sino en mano. Otra cosa que le robó a Gieco. Otra cosa que le robó a Gieco. No, vos sabés que me hizo acordar mucho a Leonard Cohen. Si ustedes ven Song from the Road de Leonard Cohen, el último DVD que salió, tiene una cosa así, que está todo tocando la armónica en la mano, que Dylan no hacía eso. Dylan en el último show en Vélez estaba quietito atrás del teclado, acá tocó la viola. En este show así ya más grande Dylan y demás, es tipo. ¿Cómo es él frente al público? ¿Cómo se maneja con el público? ¿Habló? No habla. Hola y chao. Dylan no habla. No dice ni siquiera hola. Lo único que hace es: voy a presentar a mis músicos. ¿Ves que chao? Así. Eso es todo lo que dice. Todo lo que dice. ¿Dice chao o tampoco? Nada. No dice hola, no dice chao, no dice gracias, no dice nada. Se quedó. No dice tráigame la pelela. En el lunes, el show del lunes, mientras estaba tocando Blowing in the Wind, un pibe se subió y le dio un beso. Sí, una cosa de fanboy. Un pibe. Se subió y le dio un beso y pibe, definamos edad. Puede ser un nene de 10 años o un boludo grande como vos. 30 años, ponele. Ah, un boludo grande como 30 vos. 30 años, saltó al escenario así. Claro. Lo que pasa es que en el Gran Rex, yo no lo había experimentado nunca. Pero estás muy cerca, loco. Estás muy cerca. O sea, si te pegás un salto, tenés que pasar ese pequeño foso y estás ahí. ¿Y cómo se tomó el beso del pibe? Primero se asustó. Sacó la lengua. Primero se asustó, así como buen viejo, porque claro, imagínate, lo empujan, se cae, se rompe la cadera. Y aparte, imagino que después de lo que le pasó a su amigo George Harrison o a John Lennon, siempre, y el pánico está siempre de que se pase loco. Se tiene un libro abajo el brazo. Harrison le pegaron un tiro. No, lo acuchillaron, peor. Bueno, peor. Bueno, de más cerca. Entonces, supongo que debe tener que ver con eso. Y después se rió. Estuvo muy, muy risueño. Que eso sorprende porque uno se supone que ve un tipo siempre atildado y serio. No, un tipo muy risueño, muy feliz. Como digo, bailaba atrás del teclado. Una cosa increíble. Bueno, pero. La gente, como. O sea. Era un teatro, toda gente sentada. La gente respetó el sentado. La gente respetó la argentinada el sentado de pararse y arriba más allá del si no respetabas el sentado, te metían un láser entre medio de los ojos que te volteaban. Está de moda el láser. Podría haber sido en otro lado el láser. No, entre medio de los ojos. El láser está bastante de moda y en el Rex lo usan para todo. O sea, para todo. Si te parás. ¿Dónde me siento? Allá que te apunta con el láser. Totalmente. 25. Para sentarte. Y encima después quieren propina. Si tenés una cámara, todo. Vi una escena muy graciosa con la propina. Un pibe le quiso comprar el programa con 3 monedas de 10 centavos y el chabón lo miró y le dijo no. Pero 5, no fuiste vos entonces. No, yo me lo compré, 5 pesos lo pagué. 5 pesos, loco, alto guiso. Sos una rata. Y no bueno. tenía nada, loco. Entonces, lo mejor y lo peor. Ya pregunté el tema con el que abrió, tema con el cerró. Vamos con los pares conceptuales de Maquiavelo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor, verlo, ver un show así, donde lo que importa es la música. O sea, nada de escenario, nada de, 5 tipos, 6 tipos subidos arriba de un escenario, tocando, rompiéndola, divirtiéndose. No había escenografía de nada, ¿no? No había escenografía, lo único que había un backdrop blanco en el que se reflejaban las sombras de los músicos. ¿Qué es un backdrop? Decí telón, boludo. Telón, sí. No se me ocurrió la palabra y bueno, dije. Y él piensa en inglés, pará. Claro, y lo peor que fue. Y lo peor. El precio. El precio, y dos, que nada. Contale al mundo cuánto pagaste por esa entrada en segunda fila. No, esas cosas no se dicen. Porque después lo van a esperar en la puerta y la van a manguear para un alto. Pagué visto. Mucho. Puedo decir, pagué mucho, y pagué 2 encima, así que pagué mucho más. Para la pelota. ¿Se la pagaste a tu Germán? Si alguien quiere dejarle. Es lo que hay. Pero alguien quiere tener un tupper con comida a David, que claro. pagó 2 entradas, sí, de Dylan. Por que favor. Venga, ¿a ella le gusta Dylan? Más fan que yo. Ah, porque si no. No, más fan que yo, de hecho. Y lo peor es que a mí me pareció corto el show y sí, por lo que pagaste, papá. No, igual hubiese sido corto si hubiese tocado 4 horas, pero. Y que nada, que haya hecho un solo bis. Claro, ¿qué tema quedó afuera? Dos temas que hayan quedado afuera. Dos temas que hayan quedado afuera. Rainy Day Women 12 and 35 de Blonde on Blonde. Y esta canción que hoy les voy a ofrecer a todos ustedes, de uno de los mejores vivos, si no el mejor vivo de la historia del rock and roll. A la mierda. De Before the Flood, de Bob Dylan and the Band, en su gira de los años, mediados de los años 70. Lay, Lady, Lay. Antes que vayamos al tema, yo quiero saber cuántos Davidcitos le pones, del 1 al 10. 11 Davidcitos. Sí. Bueno, sí, o sea, un equipito de fútbol de Davidcitos. Él le pone 11 a 3 cosas nada más: a Bob Dylan, a Lito Nega y a Ariel Minimal. Y a Paul Weller. Vamos a escuchar la canción entonces. Sí, señor. Lay, Lady, Lay. Una gran versión. We'll be right back. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Y sí, siendo las 23 de las 22, acá en Cíclope Radio estamos con la gente amiga de Morbi Mambo. Así es, que por venir temprano consiguieron salir temprano. ¿Cómo les va? Este aplauso para ustedes, mirá. Gracias. Son un montón ahí. Son una bocha, boludo. ¿Cómo andan, loco? Muy bien. Nombre y colegio de cada uno. Fermín Echeveste, del Polivalente de Arte de Mar del Plata. ¿Instrumento? Trompeta, egresado en el 2004 de la secundaria. Muy bien. Digamos que tiene 45 años él, 2004 es bastante poco. 2004 para sí. Haberse recibido. Pero bueno, viste, dejó. Claro. Estuvo laburando. ¿Y usted? Usted es Mateo Aguilar, de La Mullén, baterista y relegado, si querés. ¿Cómo relegado? No. Soy el que agarró la música más al tarde, final. Claro. Sí. Al final. ¿Qué sé yo? O sea, ¿al final de qué? De la pubertad, ponele. Claro. Yo la agarré a los 20. Y terminó la cagada siendo... es que en la pubertad uno la podrías haber puesto mucho más de ser músico, ¿viste? Uno se da cuenta tarde de eso. Sí, dale, te das cuenta ahora que la debe estar lustrando, digamos. Bueno, pero ahora está bastante bien, ¿eh? No pierde el tiempo, se lo ve muy bien. Se lo ve saludable. ¿Cuándo es como el tiempo para justamente para empezar a tocar algo? Digo yo, porque yo cualquier instrumento que agarro lo toco mal. Por ejemplo, si sos chiquitito y tenés un instrumento mejor, ¿no? Y le das hacia el futuro, tenés todo el dominio. Claro. Y si sos grande, puede salir y así. Y está más durito, sí. Pero viaja también. Viaja también. Pero que les habla, empezó a tocar a los 20, así que. Claro. Pero pará, hagamos una cosa. Vos andate, ¿es tan malo es? No, toca bien. ¿Toca bien? Sí, se rebanca el ritmo, es el batero, no anda joya. Le tienen que aprender a manejar, tienes que aprender a manejar. Es influencia familiar. Yo empecé a tocar porque mi hermano empezó con el bajo, sí. Y me cebó. Sí. Ah, y encima armaste la base rítmica con tu hermano, así que. Sí. Ah, yo te veía. Sos parecido a tu hermano, claro, qué tonto. Él es el hermano del hermano. Claro, es el hermano del hermano. Sí, como algunos son primos de sus primos. Sí, sí. Y amigos de sus amigos. Bueno, cuéntenos, ¿cuándo empieza Morbi Mambo? ¿Dónde empieza Morbi Mambo? Yo ya sé dónde empieza. Todos los que estamos acá sabemos dónde empieza, pero por ahí. Empieza en Mar del. Empieza en. Frío, invierno. Sí. No, veranos. En realidad fue una gente que se empezó a juntar a tocar y de ahí tres se mudaron a Buenos Aires y durante todos esos viajes a Mar del Plata durante el año empezamos a tocar. Le dimos forma en el verano del 2007 y nombre. ¿De dónde sale el nombre? El nombre sale de una anécdota. Una persona que estaba dando una conferencia. Nunca la contaron esta. No, es cierto que no lo contó. Una conferencia en la que en el público estaba su amante y su mujer. Ah. Y le pusimos Morbo. Al amante que iba ahí adrede sabiendo que. Pero pará, ¿por qué no estamos dando nombres, por ejemplo? Porque no se puede. ¿Son gente conocida? ¿Qué? Sí. ¿Conocida de ustedes o conocida del medio? No. ¿Conocida de ustedes? O sea, eso significa que desconocen. Ah, ok. Desconocen la participación, entonces. ¿Saben qué? O sea, no, sabemos de buena fe. De ojo, todo lo que pasa. De ojo propio. Ah, está bien. Pero digamos, Morbo y Mambo, ¿saben que son Morbo y Mambo? Sí, no, nos pareció muy adecuado el nombre. Claro, no andan diciendo por la calle, che, ahí viene Morbo, mirá que ganó de Mambo. La música. Sí, bueno, claro. Esa vale, cosa de contá bien la oscuro. Historia, contá bien la historia. Entonces. Y nada, Mambo le decíamos al tipo que estaba dando la conferencia sin poder decir. Qué hacer. Nombre. Qué, no. Claro. Qué morbo que tiene esa mina que está con el tipo aquel sabiendo que es también tiene mujer y que están acá. Sí, sí, bueno, pero el tipo. ¿Qué mambo que tiene? ¿Qué mambo que tiene? Porque tiene a las dos mujeres ahí. Claro, se le juntó el ganado. Bola. Morbo y mambo. Bola. Muy bien. ¿Y cuántos son ahora? Son un montón. Empezamos siendo 5 con una tecladista y cantante, Noelia Polini, que la verdad que. Tiene mucha pasta. Era otra identidad de la banda y la fuimos destilando en lo que es hoy, siendo 7. Pero hubo algunos cambios, gente que se fue de viaje y volvió. Incorporaciones nuevas. Ahora vas a tocar esto. Compañeros de jardín que se suman. Que se los van. Colectivos musicales tienen esa cosa, ¿no? Sí, que por ahí no sí. se nota puertas tanto. Abiertas. Ya están todos instalados. Yo llamo a una amiga para que venga a tocar. Resulta que el bajista se la cepilla. y se la las apropia. Las internas son. Y se la lleva a vivir con él. Y bueno, ahí está. Endogamia. Bueno, endogamia colectiva, todo. Viejo. Sí. Morbo y mambo. Morbo y mambo. Muy bien. ¿Y cómo es? Porque hay una cuestión con las bandas grandes. Yo me acuerdo de unos pibes que ustedes, los Honduras, que ellos ahora son tres, pero en su momento también eran septeto, eran octeto, y se les complicaba para conseguir lugares para tocar. Y los que quedamos somos nosotros tres, ya. Sí. Acá hay otra conversación paralela. ¿Qué sí, está pasando? Sí, sí. Claro. ¿Para qué iban a seguir sumando minas, no? Claro. No, la verdad que es una identidad de banda general. O sea, el disco que tienen en la mano ese está hecho también por Carla, que es la guitarrista. Es como todo muy integral y... Claro. Si sumamos una persona o se va alguna persona, siempre es como una mutación del mismo concepto. Claro, claro. Muy bien. Este disco lo editaron por la UMI. A ustedes, siendo por ahí, empezaron afuera, Mar del Plata y demás, llegar a Buenos Aires y demás, ¿la UMI de cuánto les sirvió? ¿Cuánto les ayudó en eso? La verdad que tienen el arreglo más barato para producir los discos. Sí. Ideológicamente, obviamente, venimos del palo independiente, pero hay que tener en cuenta que... Y nada, que cualquier persona que tiene un sello y te quiere producir un disco no lo puedes mirar con sí como que es un major y te viene a sacar sí. la música, te ¿no? te da una mano grosa también, te tenés van, proyección, te van todo sí, sí. Y ustedes no y no, le, no les tocaron nada del disco, o sea, ustedes lo agarraron esto es lo que tenemos sí va bueno. Imprenta y a partir de la repercusión que tuvo el disco, que dicho sea paso fue muy buena, ¿apareció alguna oferta para grabar alguien que les quiera sacar el alma? No, por ahí no necesariamente sacar el alma, porque digo, se mueven con gente de sellos copados dentro de todo. La fecha, la última vez que los vi ustedes fue con Giants, sí. En una casa, digo, sí. que organizaba la gente de Estamos Felices, si no me equivoco. Sí, sí. Se mueven con sí, gente de sellos. Sí. ¿Apareció alguna oferta, alguna propuesta de hacer algo? Algo así, tenemos una idea de sacar un disco de remixes de Morbo y uh-huh. no queremos decir a quién se lo vamos a dar, pero... Bueno, pero claro, porque claro. Hay muchas, hay tantas... Pero se va a editar algo a través de un sello que no es la UMI. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Y un disco de estudio? Perdón. Disco de estudio se está básicamente se está juntando la plata para hacerlo. Claro, porque lleva un dinero y hay que hacerlo rendir aparte. Claro. Tenemos que hacer la reimpresión de los discos el homónimo. Pero, sí, la verdad que por suerte llegó a un montón de lugares y hay que hacer de nuevo. Sí, eso está bueno. Pero siempre está bueno. Hay que hacer el próximo y sí, hay que hacer la próxima, música y bueno. El próximo. Planes hay varios, tenemos ya casi planeado hasta agosto. Uh-huh. Pero bueno, buscando planes de shows, o sea, sí, agenda, digamos. Agenda uh-huh. y proyectos. Creemos que va a estar, no sé, para el año que viene. Antes de terminar la primera mitad del año que viene, va a haber disco nuevo. ¿Ya están tocando algunas cosas nuevas en vivo? Sí, sí, sí. sí. El va, grande es uno que sí. se llama. El Falo. El Falo. Sí, el Falo Grande. Sí, Mipo. Falo Grande se llama. Mipo. Y es una historia Mipo. Real esa, ¿no? Sí, claro. Otra historia real. Chicos, toquemos Mipo. Sí. Claro. Che, les propongo si para justamente para que haya más demanda de esas reimpresiones que tienen que hacer, escuchar uno de los temas del disco. Del disquito del huevo. Del huevo. Sí, después vamos a hablar del arte de tapa, especial. Y todas esas cosas. No, que vos claro, está sonando Gorila ahora. ¿Les gusta Gorila? Gorila sí, pero por donde va ya se viene el fade out en cualquier momento. Claro. Es verdad, le queda. Le tuvimos que mochar una parte. Esto es algo que nunca se hace en radio, mirá, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, vamos con el tema número 4 de este disco. Que se llama Solo TV, Solo acá, TV. En la radio, en todo lo contrario. Va a ser tocado. Ya vamos a hablar de eso, para. No seas ansioso. We'll be right back. Ahí pasaba. Ya que no los podemos tener tocando, escuchamos claro. música de ellos con ellos. No, si, algo que vamos a decir, generalmente, claro, generalmente tratamos de que toquen las bandas cuando vienen, todo lo contrario. La semana pasada Flop y Minimal vinieron y presentaron el disco nuevo. Así tampoco como tocaron. Una cosa primicia, no lo tocaron tampoco. Y hay que decir que sería muy difícil realmente meter a todos los Murray Mambo a tocar. Estamos buscándole la vuelta para, sí. para íbamos, poder hacer íbamos a alquilar el teatro Vorterix sí. para que vengan a tocar, pero se nos complicó un toque. Mario sí, nos cobraba un poco caro. Se nos complicaba conseguir la gente, sobre todo. Es jodido eso, ¿no? Organizar fechas y que todos puedan. Es jodido no superponerte con otra gente que está en la misma. Es jodido. Que ¿con otras bandas, querés decir? Sí, o sea, Yatayan es una fecha, tocamos con ellos, pero dos fines de semana después nos pisamos, o sea, claro, tenés que ir a la fecha de Morbo o a la fecha de Yatayan, si así nos viene pasando. Igual no pueden tocar bueno siempre juntos. No, pero es lo bueno de la escena, que haya oferta. Uh-huh. Tendría que haber más oferta, por lo menos de lugares para 200 y 300 personas. Sí, es lo que nosotros lo venimos hablando ya con varias personas. Programa. Sí. Que no hay lugares intermedios. O sea, vos sí, podés tocar para 50 personas o para 1000, pero no para 200. Sí, sí, sí. Y sí, eso a bandas como ustedes, que están como en ese rango, claro, se les complica, porque además también esto que vos decís de las distintas ofertas de las bandas, también quiere decir que a vos te anula la posibilidad de tocar en determinado lugar, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, vaya Tainas a tocar en Plasma y ya está, sí, un lugar menos donde podés tocar. Sí, sí, pero sí, no sí sé qué cantidad tiene el Roxy Live, pero va a andar por los 300 y algo. Sí. El Roxy lo bajan sí a 200 por, sí, no sé, cómo es esto. No, y aparte tiene las fechas copadas generalmente por las fiestas que organiza. Entonces es mucho más complicado ir a ver a Morbo en un lugar así. Y ustedes lo resolvieron juntándose, ¿no? O sea, ¿ustedes tienen algún, digamos, algún prurito de las bandas con las que tocan? O sea, ¿tienen que ser más o menos de la misma onda? No te digo de tocar con una banda de rock barrial, pero digo, no sé si... Generalmente nos tiene que mover algo. Sí, claro. Hemos destacado con... Que haya onda entre nosotros, sí, también. Eso es fundamental. Principal. Cuando pegamos onda con una banda, nos mandamos a tocar seguro. Claro. Prieto es una gente sí con la que tocamos. Nos seguida mandamos a tocar todos juntos. Sí. Claro, la cosa mostra. Pero sí, por más que nada por cánones de cómo trabajás y cómo qué cosas sostenés y eso es lo que te... Ah, entonces hay como una cosa de... Sí, sí, sí, lo elegimos más que nada por eso, pero termina, a la larga sigue siendo una cosa humana. Sí, claro. Después aparecen proyectos como Chorro y Narco, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. Eso pasa cuando la gente se deshumaniza un poco. Cuando deja rienda suelta a la manija, aparece el Vasquito y claro, Chorro y Narco. El S y el Vasquito. Sí. ¿Cómo es esa historia? El S y el Vasquito son un dúo de cumbia sí, remix, mashup. Sí. Que sí, está a punto de es el hijo bastardo de Chorro y Narco. Sí. Claro. Imagínate. Bueno, pero digo, expliquémosle a los que no estén tan metidos dentro del mundo de Morbo y Mambo que es Chorro y Narco, que tiene un hijo ya. Sí. Chorro y Narco es la fusión de Mompox con Morbo y Mambo. Bien. Y esa fusión y nace quilombo. ¿Cómo? Nace porque somos hermanos de sala, compartimos sala en la fábrica en San Telmo y nada, se da a tocar y hacer cosas y... Sí, cada vez que hay un espacio para tocar en la fábrica haciendo cierre de alguna muestra que se hace ahí, el show residente es de Chorro y Narco y es un equipo de... cuando estamos todos somos 11. Sí, donde no entra Murray Mambo, entra Chorro y Narco. Claro, sí. Chorro y Narco contra todos los que se vengan vendría sí a ser, ¿no? Lo que debe sí ser el post-show de Chorro y Narco, salen valentonados por la ciudad. Sí, claro, tienen sí que salir en combi. Zarpamos caja directa, todo. Ahora se vienen un par de fechas, hay una importante, pronto. Sí. Eso, de hecho, por eso los tenemos acá, para que sí ustedes puedan meter... Como Tuny Arts nos dijo que no, dijimos, bueno, traigamos a los pibes que abren. Sí, llegan en el día, una cagada, yo los quería... Sacar a pasear. La gente que no sabe cuándo van a estar tocando, con quién, dónde. El show este con Tunyard, que es una banda que tienen que, si no la escucharon todavía, tienen que escucharla, vale la pena. Tocan este jueves en Niceto, en horario matiné, o sea, horario matiné, las que terminan a las 12. La banda 9 de la noche tiene que estar ahí. Sí, si nos quieren ver a nosotros a las 9 de la noche tienen que estar ahí ya agitando la patita, si no se pudre. Si no, claro, se pudre. No. Si no, ¿para qué están acá? Si no, se pudre la patita, ¿viste? Sí. Claro. Entonces, para verlos a ustedes, tienen que estar... Sí, tipo 9 de la noche. Tipo 9. No, 9 de la noche tienen que estar adentro ya con de buen humor. Con una cervecita encima. Sí, sí. ¿Y cuánto duele el ticket? El ticket es show internacional, amigo. Y ya sé. Pará. Contate algo de Mary Garvin. Contate algo de la piba. La cantante de los Tuniors. Te vendo los Tuniors. Por favor, dale, así justificamos el precio, ¿viste? Sí. Pará, que el precio no está justificado acaso con Morri Mambo, maestra. Ah, mirá qué bien, sí, qué bien que estuvo bien. Tocamos en Niceto más barato muchas veces, pero sí. Pero bueno, lo cierto es que ahí nosotros vamos a amenizar, les vamos a tocar un show de 40 minutos que les va a gustar, pero la papa de ese día es Tuniar. Es un cuarteto, son la cantante, Merrill toca chancha, y que es un tom y redoblante, y se lupea, entonces es como una especie de Juana de Molina más friki y con más percusión y divertida, partiendo de la base con otro medicamento, una lupera, una chancha, un tambor, su voz se lupea un montón de veces y toca un ukelele también. Ah, toca el ukelele, cierto. ¿Y saben si ella pudo escuchar algo ustedes? No consta que unos amigos de ella escucharon Morbid Mambo y nos dijeron si cuando... Un amigo de un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo de una persona que la conoce. Que tomó un taxi una vez. Que toca con Tunjars allá en Nueva York, dijo, bueno, che, si alguna vez pegan de estar acá, vengan y toquen con nosotros. Capillary Action, que está muy buena esa banda. ¿Ya definieron cuál de ustedes la va a encarar o todavía no? Creo que la guitarrista... Sí, no da tanto para encararla, me parece. Bueno, es medio culera, sí. No, te lleva de gira, che, pero es una bestia la mía. Sí. Tremenda. Artísticamente, por lo menos. Claro, estamos hablando del es como encararse a Björk. A mí el talento me atrae. Björk te peina. Bueno, sí, a mí... Björk te pega. Te pega, pero con un gato peina, muerto. Te peina para adentro. Te pega con un paso. A mí lo que me pasa con esta piba es que siento que la admiro tanto que cuando llegue al lado le voy a decir... Hola, soy así de chiquitito. Me encanta tu música. Chao. Le dejas el disco y te vas. Sí. No, con suerte. Los que van a pegar onda seguro van a ser estos dos, los trombonista y trompetista. Trombonista y trompetista. Si sale. Vos si decís sale, que son los que. Son los saben que, soplar. Sí, mirá. Es que lo que pegan de invitado los chabones es primera línea. Lucas Santana, sí. Ah, mirá. Sí, bien, sí, Lucas Santana. Muy bien. Una colaboración. Por eso, yo digo. Una línea. Colaboración espontánea, Tunjars, se dice. Sí. Sí, la colaboración espontánea es tocar una línea en la prueba de sonido, tocar una prueba, una línea de la otra banda de Tunjars. Te lo sabés. Aparte, siempre es más fácil decir, che, hace falta un trombonista. Acá tenemos dos caños. Un trombonista en la sala. Mal que mala, siempre hace falta más vientistas que bateristas o bajistas. Siempre. Sí. Ahí está, ¿ves? El muchacho es el premio por haber estado en la música de chiquito, ¿ves? Y ahora, loco. No, igual yo arranqué a los 17. Vamos, arrancaste a los 17. Con la trompeta. Ah. Antes había arrancado la guitarra, cantando. Viste que no iba. De hecho, me cagó todo el argumento. Manu, el bajista de Morbo, lo habíamos invitado a tocar una banda cuando teníamos 15 años, pero él se iba mucho a la playa y no venía a ensayar, y al final tuvimos que buscar a otro. Y ahora el tiempo los y reunió. En esa banda tocaba la guitarra el que hoy es trombonista de Morbo. Exactamente. Ya, muy Maxi bien. Ruso. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar Kerosen. ¿Me parece? Y después hablamos del arte del disco, un poquito más sobre el sonido de ustedes y vendemos de nuevo la fecha con Tuña. Y vendemos el disco también. Claro, el disco lo regalamos, no lo vendemos. No, vendemos que tenemos para sortear. Ahí va. We'll be right back. acá estamos con los Morbi Mambo, que están en Ciclo Per Radio, haciéndonos compañía en esta cosa hermosa que se llama Todo lo Contrario. Un programa hecho con amor. Sí. Sí, no le dijimos, pero la radio es hermosa. ¿Viste? Sí. Qué lindo lugar. Qué buena onda que hay. Así así da gusto, ¿vio? Y ustedes también. Ay, gracias, loco. Sí, la luz es roja, si querés traer a la chica de tu uña, ¿ves? Así levanta, ¿ves? Así vestite, levanta. Vasco, claro. Vestite. Guarde eso, Vasco. Por favor, estamos al aire. Es temprano, Vasco. Viejo. Igual luego, lo de hacer el programa desnudos es, ya es sí, normal. Sí, me hacen claro. Dar vuelta las cámaras para que la gente no los vea, son un espanto ustedes. No son un espanto. No, les hablo a ustedes igual, a los chicos de Morbi Mambo. Gracias. Cuéntenos un poquito respecto de la grabación del disco. Más que nada por el ¿cómo sonido se graba, ¿cómo se graba una banda tan peculiar en el estudio como para que más o menos... Pensé que ellos hicieron una banda peculiar y les quedó peculiar. Peculiar, ¿viste? Sí. Cuéntenos los audios, la diferencia pésimo, de audio. Un chiste pésimo. Sí, muy malo. Yo los veo a todos cagándose de risa igual, sí, ¿eh? Sí, sí, me bancan. Nadie pudo arrancar una frase coherente. Vino Ichi, el gato de la radio, se puso en dos patas, se pegó el pecho y me señaló, boludo. O sea, claro. Ya está. Cuéntenos un poquito del audio, porque aparte, fue lo que sorprendió a la crítica especializada, me parece también un poco eso. La verdad que... Críticos especializados. Pudimos grabar finalmente un disco en condiciones profesionales. Aceptables. Sí, fuimos ¿dónde lo grabaron? En Ion. Ah, bueno. Sí, sí, alta data. Ya entras ahí, ya la gente que grabó ahí te hace... Sí, pensar, sí. Che, ¿viniste preparado para grabar este disco? ¿Están seguros? Y la verdad que no, todo muy bien hecho. Lo mezcló y lo produjo Ezequiel Spinelli, que es el bajista de Mompox y también... Oh, Panda, tu amor. Sí, el Panda, que lo queremos muchísimo, es nuestro sonidista en vivo también, o sea, que conoce... Que bien. Conoce cómo suena la banda, sí. Y cómo hacerla, sí, sonar. Sí. O sea, que la culpa es de él. Sí, cuando suena bien, la culpa es de él. Y cuando suena mal, el del equipo. Claro. Totalmente. Muy bien. Sí, sí, sí. Tenemos que defender la filosofía de claro, loco. Hoy más que nunca. Lo vamos a regalar el disco, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para regalar? Sí, para llevarse el disco a la gente de Morbi Mambo, se meten en Twitter, nos citan, @radiotlc y nos piden el disco. O el hashtag, todo lo contrario, esas cosas de la modernidad. Piden el disco, no sean boludos. Si lo quieren autografiado. También podemos hacer ¿es algo? Opcional? Sí. Tendríamos que abrirlo para que lo autografíen. Por la gente de la radio. Claro. Miren, no, yo les tengo un juego para... Autografiado por el gato. Yo les a tengo ver. Un juego para ver quién se lo lleva. A ver, tienen que hacer una persona que tenga nombre de tres personas. O sea, por ejemplo, Boy George, George Michael, Michael Jackson. Boy George Michael Jackson se le llama a esa persona. Increíble. Claro. Steve Martin Luther King Tubby. Ahí tenés otro. Ese es muy bueno. El que manda un Twitter con. Pará, de nuevo entonces. Vamos. Así, una persona pará. Que tenga nombre y apellido y que el apellido sea el nombre del siguiente. Claro. George tres nombres Martin, concatenados. Martin Scorsese. Así, tiene Scorsese que... no. Scorsese. Bueno, pero, sí. Pero podría ser. Steve Martin. Martin Taylor. Stan Lee Morgan Freeman. Son todas cosas que ya tuiteamos, pero busquen uno que no lo tengamos. Busquen uno y repítanlo. Está quemado este pibe, boludo. Por eso toca la batería. Está todo roto. Milton Amadeo Carrizo, por ejemplo. Claro, ahí está. Ahí tenés otro. Bueno, ya saben, hacen la locura que dijo este pibe. Y se llevan el disco de Morbi Mambo. Sí, loco, que sí. Es lógico que te lleves un disco de una banda que se llama Morbi Mambo, que hace la locura que hacen, como estás escuchando ahora, tuiteando semejantes, ¿no? Locuras. Sí. Así que afuera del aire nos decían que es mitad zapada, mitad cosa en serio. Sí, lo que hicimos fue llegar al estudio, dos sesiones, dos jornadas, un día, meter todos los temas. ¿Cuántas horas? Cada día. 10. Bien. Sí. Había que estar cargadito. Uh-huh. Y después, al día siguiente, cuando ya habíamos metido todos los temas, nos dedicamos a zapar en el estudio ese, que es increíble. Hay discos que nos influenciaron muchísimo grabados ahí, entonces lo loco es que ¿Grabaron en vivo o pista por pista? En vivo, sí. Es especial para grabar en vivo, digamos. ¿Y por qué es ideal. Un estudio para grabar exacto. Orquestas de tango? Entonces tiene claro. una sala enorme. Igual estaban, digamos, en un cuarto los dos caños, en otro cuarto la percusión, y en la sala grande yo el baterista con el bajista y la guitarrista. Por el famoso bleed. Sí. Exactamente. Sí. Y todos altos micrófonos de ambiente, sí, muy, muy altos, lo puedes poner. teníamos un canal que se llamaba David Friedman, canal David Friedman, que es el tipo que mezcló a los Flaming Lips, a Tame Impala, a MGMT, porque podría verdad, entrar a Tame Impala, ¿no? Loco, si lo traen, no, nosotros, podrían tiene que te lo no. Sí. Los amigos de Niceto que nos están escuchando, ¿vale? Podrían entrar a Tame Impala. Sí, por favor. Es una banda hermosa. Acaban de sacar disco nuevo, tráiganlos. Por eso. Ahí va. Y quedaron cosas afuera de todo eso. Eso es otra cosa que decían afuera del aire y que yo los quiero encanar. Está en la bóveda de Morgan. Para que lo saquen. En realidad, del segundo día, que fue el día de las zapadas, sacamos solo partes chicas. No sé, sí, ¿cuánto hemos sacado? Es menos del 30% del disco. Claro, sí. Y quedó bastante data ahí dando vueltas, pero que en algún momento. Ustedes que tienen Bandcamp, tal vez en forma de remix. Ustedes tienen un Bandcamp, eso también es importante decirlo, donde se puede bajar el disco, ¿no? Se puede bajar el disco, absolutamente, es morboymambo.bandcamp.com, campamento de banda, y ahí pueden escuchar los 12 EPs que tenemos, este primer disco homónimo, Morbo y Mambo, el del huevo, el amarillo. Ajá. Y bueno, y futuramente, futuras cosas. Sí, sí, toda la música es nuestro output, ese sitio. Así veo que tienen una fecha anunciada también por ahí para otros días, para el que no pueda ir a pagar precios internacionales. El que no puede. Que no dijimos los precios internacionales para que no se deprima. Puede todo a las 9 de la noche a escuchar Morbo y Mambo y Tune Years. Puede ir el viernes a... Rápido, ¿eh? El jueves no, el viernes. Adelante. Sí, sí, sí. ¿A dónde? Al Buenas Noches Trimarchi. Es muy bien. Una fiesta de un festival audiovisual muy importante que se está haciendo en Buenos Aires. Hace 12 años. No, dos. Hace 10. 10. Hace 11. 10 años. 11. ¿Y por qué me decís dos? ¿Verdad? Ahí son dos. Hace 10 años y es uno de los que tiene más convocatoria de toda Latinoamérica. Y bueno, vienen Gang Poland Meat, que son unos audiovisuales muy flasheros que te fríen la cabeza, son franceses. Y desde la 1 del mediodía va a haber charlas de estos tipos y otros más hasta la noite, que ahí empieza la fiesta. Y bueno, tocan grupos. Sí, toca Army of Dub, tocamos nosotros, nos hace visuales un pibe que se llama Villa y Fran de Montevideo. La verdad que es increíble la movida y pinta bien, ¿eh? Es como el incentivo para la gente que se va a ir a la convención de esta de diseño en octubre en Mar del Plata. Entonces es como un pre-trimarchi. ¿Dónde es eso? Eso es en el CMD, que es el Centro Municipal de Diseño, en Barracas, del viernes desde las, creo que 2 de la tarde. Sí. Ahí va a haber buses gratuitos desde el obelisco saliendo. Sí. ¿Quiénes más tocan en la fecha? Aparte de ustedes. Army, la verdad que no estoy completamente seguro. Army of Dub sé que toca. Sí. Toca Psicotropicante, que es el alter ego de Seba Campante, que es una de las dos cabezas de Trimarchi. Uh-huh. Y con visuales de Coconuez, que es lo está, mejor mira, que le puede pasar. Todo, mira. Acá está la data, mirá. Acá está la data. Acá está la data, como se dice. Y toca RS, que es nuestro vecino y DJ de La Dengue, lo pueden conocer. Y bueno, Dintun también. Muy bien. Alta fecha. Bueno, pero alta fecha. Una cosa importante para decir es que es gratuito. Exactamente. Este es un evento solidario. La entrada es un elemento de dibujo para donar a las distintas organizaciones del barrio. Uh-huh. O sea, pueden traer acuarelas, fibras, pinceles, crayones, lápices, hojas grandes, blocs, etcétera. Pueden traer lo que se les cante, que sirva para dibujar, y eso va a ser donado a la Villa de Retiro, no, cualquiera, de ahí mismo, de Barracas. Uh-huh. Así que bueno, eso más, está bueno, más aún para apoyar, es una muy buena causa. Así que bueno, además tiene de que va a ser flashero. Y lo de los buses del obelisco también es interesante. Sí, totalmente. Sí. Viste que vos decís Barracas, sí. Bueno, ahí tenés. Bueno, igual llegar a Barracas no es tan difícil. No, pero viste. Es muy cerca de Parque Lezama. Sí. Sí. La dirección es Algarrobo 1041, pero sí. Si lo buscan en el Google Maps. Sí, si quieren más data sobre Trimarchi, se pueden meter en www.trimarchidg.net. Así que ahí van a estar tocando los muchachos el viernes, sí. Después de Tuñan el jueves. Los invito a. Sí. Vienen acá a chiviar, después el jueves, viernes. ¿Cómo? Son trabajadores. Sí. Venimos a ensayar, además. Ensayamos ayer y antes de ayer también. Tocamos el sábado. Tocan el sábado, claro. Tocaron el sábado. El sábado, ensayamos domingo, lunes, martes. Prieto tocaron el sábado, ¿no? Sí, por suerte somos grandes amigos. Porque si no, se soportaría más. Que les dure. Gente, los invito a despedirnos con un tema. Yo sé que al señor Andrew le gusta mucho Das Papier. El cierre. Y acuérdense, hagan lo de los nombres concatenados en arroba radio TLC, en todo lo contrario, pongan por ejemplo George Martin Luther King Tavi, King Diamond, y se ganan el disco de Morbo y Mambo. Y si quieren, se los autografían en el papel Lionel de arriba. Richie Blackmore. Muy bien, es un genio este pibe. Gente, gracias por haber venido. Gracias. Y los vemos en nada. Prontito. Chau. Esperamos tenerlo así como en ensamble, orquesta, todo junto un día. En la fiesta. La fiesta de los 1000 programas, todo lo contrario. Dentro de 6 años. Claro. Sí. Gracias, gente. Chau. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nadie. Acá estamos con un nuevo A que no lo pasó nadie. Podemos, antes de la que no lo pasó nadie, perdón, pero podemos anunciar el ganador del disco de Morbo y Mambo, porque es buenísimo. ¿Quién ganó, Andrew? Nunca hacemos esto. Alejo Bostero con el nombre compuesto. Diego Armando Boderek López Rega. Señor, congratulaciones. Se ganó el póster de la Trimarchi DG, la Buenas Noches Trimarchi, y el disco de Morbo y Mambo. Ya le vamos a decir cómo lo puede pasar a retirar y todas esas cuestiones. Ahora sí, perdón, ¿eh? Sigamos. Estamos en otra banda, una banda que no pasó a nadie en la galaxia entera, o al menos en Argentina, por lo menos. Se llaman The Mummies. The Mummies. Claro, no las mummies, The Mummies. The Mummies. Las momias, como el tema de Flopa Minimal. Mira, todo claro, tiene que ver. Las momias, todo tiene que ver con todo. Es una banda muy particular, es una banda que nació allá a fines de la década del 80 en California, que en vivo están todos vestidos de momia. Como va, literalmente todos vestidos de momia. Se saben los nombres de cómo se llaman y demás, pero como que nadie, o sea, no identificás al cantante, claro. Lo ves por la calle, no, está vestido de momia en vivo. Salvo que esté vestido de momia por la calle, no lo conocés. Claro, salvo que vaya a comprarle los víveres vestido de momia. Exactamente, y va esto, escuchamos de fondo que es un poco de garage, o sea, garage surfer. Ese surfer garallero de la década del 60. Así donde se pierde el límite entre una cosa y la otra. Exacto, es una onda muy particular. O sea, tiene mucho del tema del do yourself, del punk, el tema de hacerlo tú mismo. Y tienen algo que ellos bautizaron como basket rock, que es algo así de como rock de bajo presupuesto. Ellos lo que hacen eran comprar lo que hacían los Minutemen también. Comprar Will Jamme Cono, le decían los Minutemen. Claro, tienen equipos chotos, baratos, guitarras baratas, compradas en segunda mano, que no importa si sonaba bien o mal, sino que sea barato y que sea dentro de este basket rock que ellos llaman. Y así como esta cosa de lo-fi y de banda chica, tenían también, editaban todo en vinilo. Editaron todos sus discos, ahora vamos a llegar a un momento que no, pero todo en vinilo. Y atrás, o sea, estamos hablando de la década del 90, ¿no? 88, uh-huh, en adelante. Sí, cuando ya todos pensaban que había que tirar el vinilo. Exacto, ellos como reivindicaban el vinilo siempre. Y en la contratapa de cada disco había como un sellito que decía Fuck CD. O sea, no solo estoy a favor de vinilo, sino que Fuck CD a pleno. Y bueno, y así como que fueron surgiendo y demás. Tenían un micro de gira muy particular, que era una ambulancia Pontiac del 65, bueno, que estaba toda luqueada. Y era como, es como la, ¿viste? De la casa fantasma, la otra casa fantasma, sí, bueno, algo así. Sí, una ambulancia grande. Pero vestido, imagínate, hay fotos, se buscan en Google y demás. Están las fotos de ellos con la ambulancia, todo vestido de momia, es como una cosa muy grotesca. Y tocaron del 88 al 94, cuando se separaron por primera vez. Y estuvieron como desaparecidos de la música. Y en el 2002. Así de la nada, un sello reeditó un disco viejo del 92 de ellos en CD. Apa. Salió en CD, fue como los fans todos, oh no, traicionaron su origen, sí, estos, sí, CD, sus, bla, bla, bla. Sus principios, sus. Exacto. Estaban tan mal que no sabían qué decir. No, bueno, entonces en el 2003 sacaron otros discos en CD, a que atrás le pusieron Fuck Vinyl. Muy bien. Bien, bien, bien, bien. Muy bien hecha. Hicieron un par de shows y demás. Fue, o sea, esos shows en el 2002, un 3 shows para presentar estos discos que han sacado y demás. Y después, otra vez, desaparición de la faz de la tierra hasta el 2008, que se volvieron a juntar para hacer un show en España. Volvemos, ¿dónde? En España, en un festival. Uno. Un show. Y ellos fans dijeron, no, se traiciona. Y dijeron, nada, nadie te parió, hijo de puta. Exactamente, pero bueno, hicieron un show en 2008, después 2009 volvieron a tocar. Como que tocan, después de ahí empezaron a tocar, como hacen 3 o 4 shows en lugares. O sea, hacen 3 shows en California, de golpe se van a Japón, hacen 3 shows en Japón. Y cositas hacen esporádicamente, 10 shows, ¿verdad? O sea, 10 shows por año nada más. ¿Para cuándo Stay Free les produce un show? Y en cualquier momento, cuando junte acá plata con Stay Free. Ah. Si entran a la página, que es de mummies.com, van a ver muy grande un cartel que está el logo de Facebook y el de Twitter tachados. Y dice, no Facebook, no Twitter. O sea, esta banda sigue diciendo esta de somos así como raros. Claro. Y a su vez, si entras haces un clic en la parte de Facebook y Twitter, tienen un mensaje que dice, más o menos así, que dice, The Mummies are not your friends. The Mummies don't tweet, that connect, share, like, friend, o qué inventa. O sea, no tenemos amigos, pelotas, no tuiteamos, no nos importa un carajo los Mummies. Hacemos música, esto es así. ¿Sacaron algún disco nuevo después del...? No, sacaron el último que sacó, fue el 2003, y no mucho más. O sea, fueron, recordemos, tienen 19 singles sacados en vinilo, tienen 10 LPs, los cuales hay 2 en CD, el resto todo en vinilo. Ah. Tienen una estética también todo en blanco y negro, como muy barata, muy de fotocopias, ese, sí, tipo de, claro, cosas. Como nosotros. Claro, una cosa así. Y vamos a pasar un tema en esta noche de martes para que todos escuchen y no solo se queden con el concepto. Mientras sufren con el partido de Vélez. Mientras sufrimos con el partido de Vélez, vamos a escuchar una canción que ya le digo cuál es. Vamos a escuchar Strong and Dark Dirt. Esa misma. Más fuerte que la mugre. Es como el hit, entre comillas, de Mummies en esta noche de martes, en todo lo contrario. pegamos el segundo, porque se me encanta la noche, en este caso con la gente de Henry Funeral Shoes. Creo que ha sonado por ahí en la lista de Ciclope Radio. Esto es Anvil and Chains. Escúchenlo. Esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. En la noche que Vélez gana 1-0 en Colombia, noticias en todo lo contrario. La venganza será terrible. El rosarino Fito Páez comenzará una gira mundial por los 20 años del disco más vendido de la historia de la música moderna en Argentina. Dios, no Fito Páez. Chile Dios. Será su primer parada el 2 de junio, donde recordará las canciones que formarán parte del Amor Después del Amor. Luego viajará a Estados Unidos para finalizar en octubre con un evento en el Planetario de Buenos Aires. Fuentes allegadas estarían confirmando fechas a realizarse en España, donde Páez cambiaría su setlist entero para tocar únicamente canciones de su último disco experimental, entre comillas. El típico saludo de referencia final sería: ¡a tomar por culo! ¡Por mandarnos a Sabino todos estos putos años, gilipollas! ¿Pero no eran amigos? Bueno, por favor. Jack se saca unos pesos de encima. El ex White Stripe, Jack White, logró con su nuevo álbum Blunderbuss, que lo presentamos aquí, no sé si recuerdan, desplazar de la cima de los charts ingleses al LP 21 de Adele, el disco que estuvo durante más de un año en el puesto más alto. Para los melómanos integrantes de este programa y los amantes de la música en general, que bajen la rotación radial las canciones de la iglesia es el equivalente sexual a que Adele, al menos por una noche, finalmente no pida ir on top. El fantasma de Charlottesville. Tras el éxito mediático del onograma post-mortem del rapero Tupac Shakur, productoras de Los Ángeles... Shakur, es lo mismo. Se llamaba Tupac con un 2 adelante, no me rompan los huevos. Tupac Amaru Shakur se llamaba, posta, ese era el nombre posta. Productoras de Los Ángeles realizaron una encuesta sobre qué celebridad fallecida preferirían ver. El segundo puesto se lo llevó el rey del rock, Elvis Presley. La puta, va a tener que invertir una bocha. John Lennon terminó cuarto, justo por debajo de Frank Sinatra. El primer puesto de Soy tu Hologram Fan fue, sorprendentemente, para Ray Charles. ¡Epa! Las productoras locales de recitales no tardaron en buquear el show. Las entradas costarían $500, ya que sería la única fecha del tour donde recrearían la experiencia de no simplemente ver el holograma de Ray Charles, sino sentirte él. Al entrar recibís lentes negros polarizados de plástico y verás exactamente lo mismo que Ray Charles. Teatro ciego. El holograma, imagínatelo, papá. Un triplicate británico. Happy Mondays, Wild Beasts y We Have Band se presentarán el jueves 24 de mayo en el anfiteatro de Puerto Madero. Será en el marco del Movistar Free Music, con entrada gratuita exclusiva para los que estén adheridos a la compañía española. Expropiación. Expropiación a la compañía de ella. En la página de la Telefónica prometen avisar a sus clientes las modalidades para obtener los tickets, que seguramente, por ser MC, se harán 24 horas después del show. Como seguramente te va a pasar esto, te sacamos un poco las ganas de escuchar a los Lunes Felices en este frío martes. Suena Happy Mondays, en todo lo contrario. Pastillín. Ya despidiéndonos de uno de los temas que seguramente Happy Mondays va a tocar acá en Argentina. Esto es Afro Kinky, uno, creo que uno de los pocos temas que fue número uno en un chart de Happy Mondays. Sí. Thank you. la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Ciclo P Radio. Started, been so low and so downhearted. Como dijimos en las noticias hace unos días, te presentamos el nuevo disco, el primer disco solista de Jack White, Blunderbuss. Bueno, hoy te presentamos a un muchacho que tiene mucho que ver con Jack White. Por empezar, son de la misma ciudad, de Lake Mead, en Michigan. Igual que Robocop. Igual que Robocop. Porque viste que Jack White es blanco como sí, Alex Murphy. Sí, posta, son idénticos. Es como, pero es más tirando a Tim Burton. Ah, okay. Es más bartoniano. Bueno, el muchacho en cuestión no solo tiene que ver el lugar de nacimiento con este el bueno de Jack White III, sino que también formó una de las bandas, a mi entender, más interesantes de la década pasada, y para mí el mejor proyecto de Jack White. Esto es polémico, es una opinión personal. Los Raconteurs, la otra mitad de los Raconteurs, la mitad de más tirada hacia el lado del power pop, digamos, y la cosa melódica, que es lo que me gusta a mí. El lado putito. Como el lado putito, pero eléctrico. Es el señor Brendan Benson, que hace apenitas unos días, el día 22 de abril, para coincidir con el segundo cumpleaños de su hijo Declan, su primer hijo. ¿Cómo se llama? Declan. Se llama. Declan es el primer nombre. Declan Buck Benson. Nombre de actor porno tiene. Sí. Declan Buck Benson. Podría ser el hijo de Moshe y de Abreiro también. Sí, es el primer hijo de Brendan Benson que, con este disco que se llama What Kind of World y salió el día 22 de abril, reafirma un poquito esto de que todas las estrellas de rock y todos los cantantes de rock maduran. Brendan Benson, por si ustedes no lo conocen, deberían conocerlo. De hecho, el disco este que hoy les estoy presentando está en un blog amigo de este espacio. No sé cuál es. Colgado uno, sí, uno. Uno que anda por ahí. ¿Qué, la página impar? No, en ese no. No, porque el del cantante, el de Jack White está ahí. El que vos decís debe estar en demidiscoteca.cc. Exactamente, usted bien, claro. Bien lo ha dicho ahí con esa tapita negra. Yo no dije nada. No, lo dijo el corista. Ah, está. El coreuta. Dijo que vale $5 ese Bandcamp. Vale $5 en brendanbenson.bandcamp.com. Se lo pueden bajar si quieren con el J-Downloader, como dice acá el compañero Cristian. Eso sí, en 128. Y bueno. O 192, creo. Punto. Bueno, en este blog lo consiguen en 320, si quieren. Bien, ya me lo estoy bajando. Bueno. Ahí con el muchacho con el traje, el pelito largo, como reafirmando, digamos, su figura actual. Es un tipo que desde los 90, del primer disco del 96, viene haciendo música y viene siempre haciendo música en la misma vena. Él mismo reconoce sus propias sus influencias, que son Big Star, aquellos de Hanging Out Down the Street, la canción de That 70 Show, una gran banda. ¿Cómo es la canción? Hanging out down the street. La de That 70 Show, sí, boludo. Sí, sí, bueno, esa canción la escribió esta banda Big Star. Él participó, de hecho, en un tributo a Alex Chilton, el fallecido bajista y cantante de Big Star. Así de influido está por su música. Y también Badfinger, la banda de Apple, el sello de los Beatles, que también era una banda de power pop. ¿Qué es power pop, básicamente? Bueno, esto que yo siempre digo que me gusta tanto, la búsqueda de la canción perfecta, la melodía, el estribillo, toda esa cosita linda que tiene que ver con la orfebrería de la canción, que es algo que, aparte, es algo que se ha venido perdiendo últimamente en el rock. O sea, está todo bien con la experimentalidad y nos gustan mucho los grupos que experimentan bien, pero hay cada vez menos canciones que estén buenas. Y cuando hay tipos que hacen búsquedas melódicas, como este señor Brendan Benson, ahora justo se está terminando la canción que le da título al disco y vamos a escuchar una con muy bonita melodía que se llama On the Fence, uno de los temas más reposados y calmados de un disco que ya no es de los discos así de Brendan. Si ustedes escuchan, por ejemplo, My Old Familiar Friend, que es de hace 3 años, de 2009, que estaba grabado mientras él estaba con los Raconteurs, es un disco de guitarras a pleno, así bien, bien guitarrero. Como es, pueden escuchar un poquitito de On the Fence, es un poquito más melodioso. Es para apretar. De hecho, igual es un disco con algunas cuestiones de desamor. Benson, como todo cantautor, es bastante autobiográfico, siempre usa la primera persona, o sea, no te está contando una historia, te está contando una historia todas que le pasó, te está contando todas, te está contando historias que le pasaron a él, y eso también es interesante porque es como una cosa de un diario íntimo. Es un putito melancólico. Es un putito melancólico, rubio él, para más datos, así que más. Ah, todavía. ¿Te gustó? Me gustó. Yo lo banco mucho a Brendan Benson, en serio, y ustedes también deberían. Tiene una discografía no muy profusa, no tiene muchos discos, pero tiene discos muy interesantes, empezando. El debut se llama One Mississippi, es del 96, es inconseguible. El que sí se puede conseguir y está muy bueno porque se reeditó hace poco por el décimo aniversario es La Palco, que es un disco de 2002, que es muy bueno. Es como uno de las cúspides de su discografía. Y también My Old Familiar Friend, como les había dicho, de 2009, el disco anterior a este, es muy muy bueno. Esperemos ahora que se abra un Bandcamp que por lo menos lo suba, aunque sea para comprar o comprar. Para compartir. Para compartir, porque están bastante difíciles de conseguir y por internet, ¿vio? Y sería bueno que no haya solo que comprarse los originales para ustedes que los quieren catar a los álbumes y conocerlos. Yo los muerdo en general. ¿Vos los mordés? Yo los lamo. Claro. Y ahí digo, esto me gustó. Sommelier de plástico de disco. no estoy lamiendo sapos. Claro. Y bueno, Benson es un escritor de canciones. No es ni poco ni mucho. Es lo que es, un tipo que escribe canciones pop y las escribe muy bien. Pop, a ver, no pop en... No pop para divertirse, claro. No el pop malentendido que, viste, que desde los 80 está la noción de que todo lo que sea pop está mal. Claro. No, el pop... Que no está. No. El pop también son las lindas canciones. Los Beatles también eran pop, viste, qué sé yo. Elton John. Elton John era un capo y era pop. Y ese tipo de pop es el que reivindica a Brendan Benson, el más putito, pero guitarrero, el de Big Star. O sea, uno no puede decir que Big Star es una banda de putitos. ¿Cómo era la canción que hacían? Pongan That 70 Show, no me rompan la pelota. No, para más. El público está pidiendo. We're all right. Qué buena que estaba la pelirroja. Si bien, obvio. Igual, esa, la de That 70 Show no es la versión de Big Star, es un cover. Pero bueno, en fin, la canción es de Big Star y también Badfinger. Si uno escucha Badfinger, no me vas a decir que Badfinger. Mirá la tapa de No Die, sino la minita medio en tetas. O sea, no eran una banda de putito, eran una banda de rock. ¿Qué es lo que hace Brendan Benson? Le dolió la de putito. Sí, obvio. No, yo lo banco. Badfinger tengo el CD. Badfinger es una gran banda. Son dos putitos ustedes, así que. Es una gran banda y Brendan que Benson. Que nos vayamos de acá de la mano no significa nada. Obvio, no sé. A mí no sé, yo, es una diversión, ¿no? Vienen los dos con la cara colorada porque se raspan con las barbas. Claro. Sí. Yo quiero escuchar un tema del putito. Vas a escuchar un tema de gustó, Brendan Benson. Una de las canciones para mí más así, para el frente. Para enamorarse. No, una canción rockera para el frente. Con cuando ya sacaste la ropa. Claro. Yo lo decía por el nombre del tema. Ah, no, claro. Pero vos sabés que es todo lo contrario, justamente. No es Met Your Match, se llama la canción. Y no es una canción de tipo encontraste tipo la mujer de tus sueños, al contrario. Encontraste la mujer de tus peores pesadillas. Encontraste el enemigo perfecto. Encontraste el enemigo perfecto. Así, de eso habla esta canción de Brendan Benson, que en este caso sí habla en tercera persona. Met Your Match se llama la canción. Escuchen esta melodía, este estribillo. Un grande Brendan Benson. What Kind of World es el disco que hoy presentamos. Last, and it's all, it's right there within reach, but you're blind. Me veo más lindo ahora. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verde. Is a good change, especially after the government has been in power for some time. Ciclopea Radio. No, no están escuchando un Previously. Este es un tema que ya he pasado porque se me canta hace 3 o 4 programas. Aclaremosle a la gente que estamos en La Bóveda, ¿eh? Esto es La Bóveda, sí, que sí. No tenemos la gran artística hoy del 007. Se tomó el Día del Trabajador. Sí, se tomó el Día del Trabajador, Maxwell. En caos no trabajan hoy. No. Estamos escuchando Yes, It's Fucking Political, un tema de la banda Skunk Anansie, del disco que traemos hoy, ¿no? Que es Stooge, el segundo disco de gran éxito de esta banda, que ya había debutado el año anterior a su publicación en el 96. Ya en el 95 había tenido Paranoid and Sunburst, que fue un éxito en Europa, por lo que las discográficas ahí salieron a contratarlos y lo más rápido posible a entrar nuevamente en los estudios, que... Siempre se dice que los primeros discos son los mejores de una banda. Acá hacen honor al dicho. Es un disco que llegó como álbum, llegó al top 10, pero no tuvo un single en particular que claro. Fue una locura. Pero te diría, para Cristian, que es fanático de los hits, tiene de los 11 temas, 9 son hits. Esos son los tipos de discos que voy a traer acá a la bóveda. Claro. Empezamos, lo que estás escuchando es una voz de una muchacha de tez negra, sí. Bastante oscura, una pantera se podría decir. ¡Apa! De 1.80 m. Le salió el bambino Veiga. Una pantera, nene. 1.80 m, la muchacha. Rapada a los Sinéad O'Connor. Con esta actitud, imagínate lo que es en vivo esta banda. Estamos viendo las fotos así. En todas las fotos está con cara de te voy a comer vivo. Sí, sí, totalmente. Con esta actitud entonces salía a vivo. Aparte con esa bocacha, perdón. No, es terrible. Tiene tiene un radio labial mayor al de Marcelo Tinelli. Sí, creo. Sí, no, claramente mayor. Fue nominada por todos lados y elegida en algunos casos como la mejor banda en vivo en estos años. Ajá, vos. Incluido los mainstream, como empezó como un underground, pero enseguida apareció en los MTV, etc. Es fucking política. Les cuento un poco el nombre de la banda que lo revelaron por estas épocas. Skunk, o en inglés también puede ser como una zorra, una. Sí, pero es. Con U es zorrino. Claro, ¿no? Es un zorrino. Y el Anansie es una araña originaria de Jamaica. Así que viene de zoológico el tema. Rebuscado. El tema del zorrino, en algunas fuentes dicen que es porque tenían 2 miembros de piel negra y 2 de piel blanca. Ah, mira, como Pepe Le Pew. Exacto. La cantante se llama Deborah Dyer, conocida como Skin. Que bueno, lo que tiene... ¿Por qué será? Tiene la particularidad de este disco y esta banda, que en el mismo disco te meten hits como este, y también te meten hits como este que hemos escuchado ahora, que es el tema número 4. El 4, señor operador. Muchas gracias. Que es Infidelity. Que van a notar el cambio de intensidad de voz de esta mujer. Es... Pues a ver, si no me decís cuál es, haceme el 4 con la manito, ¿viste? En vivo tiene como una así, como un traje muy particular esta mujer. Tiene como un traje así medio bjorkiano, ponele. Con unas cosas, un cuello muy especial, muy raro. Como una imagen media shockeante en vivo. Sí, sí, está en el sitio. En el sitio ahí en la tapa, porque se ve que ahora están saliendo de gira. Como se ve, las composiciones también tienen... Como Sinéad O'Connor tiene un problema de bipolaridad, por lo que canceló shows. La bipolaridad que hay en este disco es impresionante. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. ¿En qué género? ¿De qué decimos que hace Skunk Anansie, digamos? Si lo tenemos que definir. Ellos se autodefinen rock, pero tienen cosas de metal, tienen electro de otras canciones. Hay soul, hay R&B. Es muy difícil encasillarlo. Muy variado. Por eso es interesante, digamos, pensar en que, de dónde los pondríamos. Claro. Ahora están volviendo a estar de gira, aunque poco. No debe ser lo mismo que hace 15 años. No, ahora dice que en el 2012 hace un tour europeo, lo estamos viendo acá. Exacto. Con Cristian. Poneme de vuelta, ¿de qué disco estamos hablando exactamente? Stush, publicado en fines 95, comienzos del 96. Después fue reeditado con otro orden de las canciones. Ajá. Tiene la particularidad también que al final de 3 o 4 temas hay tracks ocultos de Zapadas. Al mejor estilo Morbo y Mambo. Ajá. Esto también fue un hit en Europa. Como fue el anterior, que ven la diferencia que hay. Es un roller coaster. Una montaña rusa. Mira, después soy yo el que habla en inglés. Es que ya estoy pensando. Pero él es inglés. Pero él es de allá, claro. Otros integrantes, hay un bajista Cass, guitarrista de Ace, y el baterista Mark Richardson. Ah, son que son la backing band de esta muchacha, que obviamente es la que se morfa el escenario. Claro, pero son una banda, o sea, ¿hablamos de una banda o hablamos de una mina que se puso el nombre? O sea, ella se llama Skin, pero Skankanen, ¿sí es ella? Es la banda. Es la banda. Es la banda. El tema es que tiene tanta presencia. Claro, que claro, que es como Jamiroquai, le podría claro, decir. Claro, Jamiroquai es la banda, pero es él. Claro. A la vez, claro, bueno, es un poco eso. ¿Y son 4 entonces? Son 4 que obviamente se van agregando. Ahora no tenía. Si no sé si tenés ahí, si en esta reunión no creo que son los mismos. Creo que son esos 4 con otros agregados, no lo tengo sí, muy claro. Sí, porque este sonido en vivo debe ser difícil de replicar, sí. Seguramente. Si sos 4, son 4 personas. ¿Viste? Es complicado. Bueno, este es este baterista Mark Richardson, pero hay otro Richardson involucrado en este disco, que es el productor Garth Richardson, que fue el que produjo el primer disco de Rage Against the Machine. Apa. Que se escuchan bueno, en el. El primer tema tenía guitarras. Como una así. Aparte, un ya ruido, el nombre, así. Yes, it's fucking political. Tenía como un extracto de Rage Against the Machine. Sí, ellos como banda enseguida trataron de despegarse del sello que eran políticos, pero la verdad es que lo terminan siendo. Claro, qué trip hopero esto, ¿no? Qué portigediano. Sí, es como que Tricky en cualquier momento aparece sí, por tricky. Ahí, ¿no? Sí. A sumarse. Bueno, este disco lo habían editado individualmente, principalmente en un comienzo con One Little Indian, que es una productora independiente que produjo a Chumbawamba. Sí, Chumbawamba. Sí, claro, Chumbawamba que en apertura realidad... del FIFA 98. Sí, Ake no Chan, Beregero Peren. Como las Sugar Babes. ¿Cómo es la canción, David? Ake no Chan, Beregero Peren. Soy, ahora soy Roberto Kennedy. Pasé a ser Roberto Kennedy. De repente. Este es un saludo para el amigo Ale, que es el que me enseñó que así se canta esa canción. A los gritos, además, que no la voy a cantar a los gritos. Sí, One Little Indian. De hecho, los Chumbawamba, hay una historieta que después la voy a contar, que tuvieron bastantes problemas con One Little Indian porque son medio comunistas, ¿viste? Y One Little Indian medio que era bastante capitalista. Que ahora Björk edita por One Little Indian también. Así que evidentemente les gusta a la gente rara. Tienen conexiones por estos lados estos muchachos, que creo que es este tema de amplitud de géneros. Sí. Y para irnos, nos vamos a ir con otro estilo. Veníamos, saben que nuestro estilo con David, como ya se han enterado en los últimos minutos, es una preferencia por el pop putito. Sí, señor. Vamos a ser blandito, putito me suena raro. Vamos a ser blandito. Blandito. Son blanditos. Nos gustan las melodías. Son AOR. Blanditos. Nos gustan las melodías. No, AOR no. Nos gustan las melodías y las canciones, ¿vio? Claro. Y si eso es un pecado, bueno, soy el peor pecador. Oh, ¡ah! ¡Tomá! Gato. Stush es un disco que la verdad las 11 canciones no tienen desperdicio. Pero bueno, les hicimos un... Escúchenlo cuando pueden, consígalo en quizás próximamente en discoteca.cc. En algún blog, sí. O por ahí. Pero escuchen también el tema número 11, que es el que se llama Glorious Pop Song, como para darte una idea de qué va el género de este tema. Una gloriosa canción de pop. Ni más ni menos. Disco Stush. Radio. Esto es Todo lo Contrario. Todo lo Contrario por Ciclo PR Radio. Después de los blanditos me toca a mí poner lo que se me canta. Vamos a ver una de mis bandas favoritas de la década del 90. Duro. ¿Tenés algún problema con tu sexualidad que te necesitas siempre hacer el duro? Soy así, escucho papo, soy bien macho, papá. En realidad no. Voy a escuchar a Fan People. Hoy te sacaste la campera de cuero, pesaba como 10 kilos. Exactamente, las tachas, que pesa mucho. Voy a escuchar a Fan People en esta noche de martes. Un tema que me gusta mucho de Kum Kum. Un tema que por ahí no suena en ningún lado porque es medio larguito y medio raro. Bueno, no es tan largo, no, pero es medio raro. No es el hit, acá no pasamos hits. Y hablando de no queremos prometer nada tampoco, pero estamos trabajando en esta cuestión. Vamos a escuchar Fan People. Base Organizes the Games Operation. Esta noche, de todo lo contrario. Sí, arrancamos al revés. Dijimos, ¿por qué siempre es dos, el puchito y uno más? No, hoy es uno, nos fumamos un puchito, que en este caso no es un puchito muy corriente. Y después le pegamos dos así, seguidos. ¿Por qué no es un puchito común y corriente? Porque, contanos, como se habrán dado cuenta, el tema de Wizard que escuchábamos recién se llama Hash Pipe. Se debe ser como pipa de hash. ¿De hashtag? ¿No? De Twitter. No, hash de macoña. Estamos hablando de paso. Ah, perdón, yo soy un chico muy inocente. Así nunca, que no conozco esas cosas. La temática del dos al hilo del día de hoy, que hoy vendría a ser uno y después dos al hilo. Es justamente la marihuana, ¿no? Wizard es hablaba... fantasía, uno y dos salidos después es fantasía. Es fantasía sí, pura. No existe. ¿Cómo no existe? ¡Qué hijos de puta! En un día sí. Dios mío, qué viejos que están. Vos tenés 24 años, claro. Estás un nene, el chabón estaba caliente que una pavelata. Lo que suena ahora, como se han dado cuenta, es Black Sabbath. Hoja dulce. Y el tema se llama justamente Sweet Leaf. Al final. Vamos a ir con uno de los señores de los cuales hoy estuvimos hablando, un señor cieguito que los invita a Let's Go Get Stoned. Pensé que se trataba de cieguito. Sí, vamos a ver si se dan cuenta de quién es. I'm

supposes from the little town whores. They'll be twisting karaoke at the aniseed lounge. And I'll bring you feather roses, but it does you no good. And it does me no good. And it does you no good. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. Seldom sinking. Lo escuchamos por vos, así vos no tenés que escuchar. Discos de mierda. ¿Te estás cagando? Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. todolocontrario.com.ar. Sí. Era el avance del próximo programa. Hijos de puta, sí, me hacen trabajar un primero de mayo y tuvimos unos 15 minutos de musicalización final. Fue como... Sí, musiquita, musiquita, musiquita. No, no nos pedían música, ahí tienen música, viejo. Bueno, el disco de Morbo y Mambo más el póster, que lo tenemos aquí, el de póster de Buenas Noches Trimarchi, que está muy bonito. Sí. Que ilustra la presentación de Gangpol & Meat, un colectivo audiovisual musical francés que se va a estar presentando el viernes 4 de mayo. Ya hablaron los chicos de Morbo y Mambo, igual lo vamos a estar chiveando en nuestro Twitter. Decía, ya tiene ganador, ya nos vamos a comunicar con usted, muchacho, de la tan ingeniosa combinación de nombres, para decirle... Que yo nunca entendí, chicos, esa ¿por dónde? ¿Puedo blanquear que no entendí de carajo estaban hablando esos 10 minutos? A ver, Chris, el chiste es el siguiente. Bruto, hijo mío. Juntar nombres que concatenados, por ejemplo, Steve Martin, Luther King, Diamond. Ya entendí, ya entendí. Listo, pero fue lo que explicó... Lo explicó como... Pero tres ejemplos que tiró yo no interpreté. No sé, estoy diciendo... ¿Qué está hablando este muchacho? Pero bueno... Está drogado, ¿qué tomó? Necesita que se lo digan más despacio, lento. Y está ahora bien, lo entendió, así que Cristian lo entendió. Gracias, chicos, por ayudarme. Cristian Chumino, la fuerza de cariño de Rodríguez. Sí, ¿no? Totalmente. Gracias. Y mañana lo vemos tirando de estos chistes. Eso es ese perro tiene la cola peluda. Mañana tira, mañana en el yo no te quiero ver mañana en el Twitter tirando de estos chistes, de estos nombres. No me voy a colgar esos tetas. Me muero. Arroba y nadie está siguiendo Stay Free. Sí, claro. Bueno, gracias por la escucha como siempre. Los esperamos el próximo martes aquí en Ciclo Per Radio, nuestra casa, la casa del todo rojo. Donde nos pueden escuchar. Vos lo esperarás. Es que no escuchó el programa, en la semana que viene lo puede escuchar en todolocontrario.com.ar. Todolocontrario.com.ar. Es que no lo escuchó, o sea, que se va a quedar por ahora. Y tiene una bocha de programas para escuchar. Tiene una bocha, tenemos todos nuestros programas colgados en nuestro blog. Próximamente vamos a llenar todas las grillas de cada programa porque para que sepan todo lo que sonó, claro, para que la gente más o menos tenga una idea sin escucharlo y sepa qué puede escuchar y qué no, qué le gustaría y qué no. Aparte, los invitados, ese tipo de cosas, vamos a estarles refrescando como para tener vivo un poco el blog que solo tiene los podcasts por ahora. Hagamos la de programa esa. Nos vemos la semana que viene, chicos. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, en la misma emisora. Ya viene la gente de La Reina de Marte. La Reina de Marte, siempre listos para cabecear. Ahí en el corner. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por la atención. Recuerden que nos pueden seguir en @ Radio TLC, en Facebook y en todos lados. Y bueno, chao. Sí, chao. Chao.